Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda, cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Ay, ay, ay, ay. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A unos prianistas mafia llamamos, o derecha y los desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. Hola, radioescuchas que tienen la gentileza de sintonizarnos hoy en este espacio que la Nueva República fue tan amable de proporcionar al colectivo Desde la Izquierda, del cual formo parte. Mi nombre en redes sociales es Maltus, y en este espacio semanal voy a platicar con ustedes de armas. Pero no se espanten, no voy a hablarles del tipo de armamento que se utiliza actualmente para imponer la voluntad de alguien por medio de la fuerza. No les voy a platicar del armamento menor que utilizan las Fuerzas Armadas o las diferentes fuerzas del orden en nuestro país. Ni siquiera me voy a referir a la madre de todas las bombas de fabricación americana, ni tampoco a su contraparte rusa más poderosa y destructiva. Sencillamente te voy a platicar de la verdadera arma de dominio que ha utilizado, degradado, prostituido y deformado todo gobierno capitalista que ha tenido en sus manos el control de un país para garantizar su estabilidad, su razón de ser y sus privilegios de clase. Te voy a hablar de cultura y en especial de libros. Voy a platicar contigo de algo que a muchas personas en nuestro país les resulta demasiado aburrido: los libros. La cultura y los libros son el armamento más poderoso que se conoce hasta la fecha. Los dos se encuentran íntimamente relacionados. En otros tiempos y en diversos países se han desatado cacerías y quema de libros por considerar que lo que contienen estos pequeños artículos tienen un efecto devastador que golpea contundentemente a cualquier gobierno en turno. Para el sistema capitalista, un buen libro resulta en muchos casos más peligroso que la peor de las bombas o el más aguerrido ejército enemigo. Se considera en estos países a los libros como agentes encubiertos al servicio de la cultura de verdad, la que no pueden manipular ni esconder permanentemente por más que se lo propongan. ¿Pero por qué tanto temor a estos dos elementos que trabajan para la difusión del conocimiento? Porque el conocer, el saber, son los dos enemigos naturales de cualquier gobierno de derecha o capitalista, según quieras nombrarlo. En nuestro país, México, resulta relativamente fácil acallar a las voces que discrepan abiertamente con nuestro gobierno. Basta comprar la conciencia personal de intelectuales a modo, periodistas ambiciosos y medios de comunicación serviles que disfrazan la verdad y la visten con los ropajes obscenos que elige el priismo o el panismo en turno, intentando que el ciudadano común continúe con su respectiva venda en los ojos y no pueda ubicar la realidad que lo condena a padecer la corrupción, impunidad e inseguridad que aquejan al país. En otros casos se utiliza la violencia directa para eliminar las voces que intentan señalar los fracasos políticos y económicos del gobierno en el poder. Si tú no tienes una visión clara de las cosas, no puedes inconformarte, organizarte y protestar. A esto es a lo que le apuesta el sistema, y por ello te fabrica una cultura, así, en minúscula y entrecomillada, en la que te involucran telenovelas, fútbol, noticias con tendencia al lucimiento de nuestros políticos en turno, y un mundo del espectáculo en el que la vida corre color de rosa, entre belleza, fama y dinero. Todos los problemas reales del país no existen en este universo, y si hay que mencionarlos, se maquillan y se presentan como situaciones menores. Esa es la cultura que te brindan nuestros gobiernos actualmente. Por eso la importancia de hablar de libros en este momento. A un libro no se le puede comprar ni obligar a que se calle por medio de la violencia física. Los buenos libros te abren puertas para que pienses y entiendas tu realidad. Los libros te abren puertas al conocimiento y la cultura verdaderas, y te hacen ver que lo que el gobierno llama educación y cultura son un engaño o remedo de lo que en realidad se ha pensado y escrito al respecto. Por eso te invito a que nos acompañes en estas citas semanales para platicar en cada programa de un libro en particular. Hablaremos de él de manera amena. Te presentaré su contenido a grandes rasgos, con el fin de que te familiarices con sus ideas y después, si te interesa, lo leas con calma y con gusto. Tocaremos todos los temas y todas las edades del libro, desde aquellos escritos hace miles de años hasta los que nos son más próximos en el tiempo. Hablaremos de novela, cuento, poesía, filosofía, psicología, historia, ciencia ficción, novela negra, etc. Un buen libro se conoce por su contenido y no por la etiqueta comercial que se le ha colocado. Por ejemplo, libros de ciencia ficción como 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury son críticas despiadadas a la sociedad de consumo y al futuro que nos espera si no reaccionamos de inmediato y modificamos nuestra cultura. Te espero la semana entrante en este espacio para platicarte un libro. Estoy seguro que lo encontrarás muy interesante. Gracias. Yeah. Vivimos una época de luto para el periodismo en México. Luego del asesinato de Javier Valdés, corresponsal en Sinaloa de La Jornada y editor del semanario Río 12. Hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos. Uno debe cuidarse de todo y de todos. Estas son palabras de Javier Valdés. Luego de salir de las oficinas del semanario, Javier Valdés abordó su automóvil. Los sicarios lo sorprendieron, lo obligaron a bajar del vehículo y le dispararon a quemarropa, en pleno centro de Culiacán. Las redes sociales no fueron ajenas a este suceso. Javier Valdés fue mencionado en más de 200.000 ocasiones, generando una ola de indignación en la conversación. Periodistas, medios de comunicación, usuarios de redes y actores de la vida pública lamentaron el contexto de violencia actual en México en contra de periodistas. Y es que en lo que va del 2017, suman 7 periodistas asesinados en nuestro país. Como dato general, los homicidios aumentaron un 29% en el primer trimestre del año 2017. Al mismo tiempo, se activó la etiqueta Un Día Sin Periodismo, que fue mencionada en más de 100.000 ocasiones, con más del 50% de menciones de apoyo y un 45% de menciones neutras. Además de un 5% restante que atacaron la etiqueta, emitidas principalmente desde cuentas bots. Al mismo tiempo, el hashtag Nos Están Matando se ubicó como tendencia con más de 45.000 menciones. Con dicha etiqueta, distintos medios y usuarios de los medios sociales recordaron a periodistas asesinados en los últimos tiempos, tales como Miroslava Breck, Regina Martínez y al fotoperiodista asesinado en la colonia Narvarte, Rubén Espinosa. Por su parte, la Unión Europea exhortó a las autoridades mexicanas a realizar investigaciones rápidas y transparentes para esclarecer los asesinatos de periodistas en México. El secretario de Seguridad Nacional en los Estados Unidos, John Kelly, dijo: "Si los estadounidenses entendieran que pasárselo bien el fin de semana con unas drogas resulta en muertes en México o en Colombia, si entendieran que eso provoca la muerte de periodistas y gente en toda la región, pero particularmente en México, eso reduciría significativamente la cantidad de drogas consumidas". Enrique Peña Nieto llamó a reunión con el Gabinete de Seguridad y los gobernadores, y al mismo tiempo presentar el programa de acciones por la libertad de expresión y protección de periodistas. Con el homicidio de Javier Valdés y también el de Jonathan Rodríguez, cometidos en Sinaloa y Jalisco respectivamente, ya suman 7 periodistas asesinados en menos de 3 meses. Gritos de justicia resonaron entre los reporteros presentes luego de que el presidente Enrique Peña Nieto pidiera un momento de silencio en honor de los periodistas asesinados. Este y otros sucesos son parte de lo trendy digital, y para conocerlos a detalle puedes seguirme en Alfonso Cruz P en Twitter, @ Alfonso Cruz P. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los radioescuchas de este programa Desde la Izquierda en Radio La Nueva República, con su repetición en Radio AMLO los viernes a las 10 de la noche. Bueno, pues esta es la posición del grupo parlamentario de Morena en voz de la diputada Rocío Nale García, coordinadora de la bancada de Morena, sobre la agenda política de la Comisión Permanente acerca de la situación del sistema de seguridad social en México. Mientras el Poder Ejecutivo tiene a todo el gabinete operando en las campañas electorales, lo que deberíamos estar discutiendo, denunciando y tomando cartas en el asunto. Vamos a tomar un tema en la agenda política muy importante, que es la seguridad social. Muy importante, pero que se ha descuidado y que efectivamente se ha canalizado todo en los últimos años a nada más a un uso electorero. La seguridad social tiene como finalidad proteger y asegurar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que será garantizada por el Estado. La creación de las instituciones de seguridad social como el Seguro Social y el ISSSTE fue una determinación de política pública del Estado que no puede ser puesta en tela de juicio como está ahora. Hay programas fundamentales en el campo de la seguridad social que han sido recortados indiscriminadamente en importantes rubros, como son, entre otros, pensiones mínimas garantizadas, apoyo a jubilados y pensionados, atención a la salud, suministro de medicamentos y fondo de reserva para el retiro. Creo que todos, como legisladores y ciudadanos, debemos compartir el rechazo a este tipo de políticas que afectan a gastos sociales importantes como los señalados anteriormente, perjudicando el bienestar de millones de mexicanos. Han recortado estos programas, este acceso a la seguridad social, y lo han vuelto meramente electorero. Nuestro sistema de seguridad social está fincado en la generación de empleo y en el crecimiento del salario, por su naturaleza contributiva. Sin embargo, a pesar de que el porcentaje de trabajadores remunerados que cuentan con seguridad social creció 4 puntos porcentuales entre 2005 y 2014, y tiene una tasa de cobertura de la población económica activa de 33%, es más de 30 puntos porcentuales inferior, por debajo, a los países más avanzados en la materia, como Uruguay, que tiene el 66.8%, y Costa Rica, que tiene el 66.55%. Y nosotros, pues, 33%, la mitad. Casi el 70% de la población económicamente activa de México no cuenta con seguridad social. Casi el 70% de la población económicamente activa de México. Podemos hablar de los sistemas de pensiones, que son muy importantes y que cualquier ciudadano trabaja toda su vida para retirarse con dignidad. Hoy, las Afores se fueron a los mercados y es muy difícil que un trabajador recupere o tenga en su Afore una ganancia digna. Están jineteando el dinero de todos los trabajadores. Hablamos de una política social de protección y seguridad en la vejez que no está garantizada, pese a que todos los días nos digan cosas. No está garantizada. Los programas de 60 o 70 y más solamente es para cierta población y no llega el apoyo en su totalidad a los adultos mayores. Sobre el Sistema Nacional de Salud, vale señalar que nuestro país lleva 3 lustros reformándolo, y si se incluye el inicio de la descentralización de la Secretaría de Salud, más de 3 décadas. Pues los hitos del proceso de transformación son la reforma que hubo en el Seguro Social en el 97 y otras del 2003 y del 2007. Es de resaltar que a la fecha el Sistema Nacional de Salud padece problemas críticos como son cobertura del aseguramiento, acceso a los servicios requeridos, sobrecarga institucional y falta de infraestructura y de personal, acciones de salud pública y seguridad sanitaria y, sobre todo, el financiamiento. Podemos seguir hablando de esto por más tiempo. Nuestros impuestos, el impuesto de todos los mexicanos, es para 3 cosas. Para tener salud, seguridad y educación, y hoy los 3 están prácticamente privatizados. La mayoría de los mexicanos pagamos dinero para tener seguridad, pagamos dinero para que nuestros hijos vayan a la escuela y pagamos dinero para ir a un sistema de salud. El IMSS y el ISSSTE están saturadísimos. Y además no hay ni los recursos, ni los medicamentos, ni los insumos médicos que se requieren para trabajar. De eso quería la bancada de Morena hablar, de eso era la agenda política, mientras los secretarios de Estado, sobre todo el de Salud, anda de matraquero, anda de mapache en el Estado de México. Bueno, pues ese es el posicionamiento de la bancada de Morena, en voz de Rocío Nale, pues este día, el día de ayer, 24 de mayo, pues el posicionamiento del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Reciban un afectuoso abrazo, seguimos desde la izquierda a través de Radio La Nueva República. Desde la Izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. Hola compas, les habla Pedro Miguel. Miren, estamos a unos días de la elección para gobernador en el Estado de México. Y estamos en una circunstancia muy particular, porque pues tenemos unas posibilidades que no habíamos tenido antes de recuperar el Estado de México para su gente y quitarle el poder de las instituciones locales a esa mafia del grupo Tlacomulco, cuyo máximo exponente es Enrique Peña Nieto. Yo no quiero hablar mal de Peña Nieto porque creo que empiezo a estarle agradecido por la gran ayuda que nos ha dado en derribar lo que era la intención de voto para el PRI. El PRI siempre ha tenido un voto duro, un voto de tradición, de convicciones, de lo que ustedes quieran, y Peña Nieto se ha encargado de ponerle la madre. Yo me pregunto si a estas alturas el PRI tiene voto duro o si solo le queda voto comprado. Pero ese voto comprado no hay que menospreciarlo, porque están metiendo medio presupuesto nacional para comprar sufragios en el Estado de México y ganar las elecciones a como dé lugar. Con las mañas más sucias, están empezando ya campañas de violencia muy feas, acarreos, toda la inmundicia que sabemos. En estas circunstancias, Delfina Gómez se ha posicionado como la candidata más viable para sacar al PRI del Estado de México, y el régimen ha maniobrado para poner todo al servicio de la candidatura oficial, que la tiene Alfredo del Mazo. Imagínense un hombre tan inepto que hasta el propio Peña Nieto dice que su primo es muy tonto. Y un hombre, pues, exponente de esa misma mafia, con enormes debilidades. El PRI llega con unas fracturas internas tremendas y con un desgaste pavoroso por los 4 años y medio de esta pesadilla que ha sido Enrique Peña en la presidencia de la República, al grado de que el Mazo anda negando a Peña. Dice, sí es mi primo, pero en octavo grado, esto, somos parientes, pero solo porque los dos descendemos de Adán y Eva, y así, ¿no? Entonces, pues, tenemos a un régimen muy debilitado en el Estado de México, que ha sido siempre su bastión, su plaza fuerte, y tenemos que avanzar para quitarle al PRI ese bastión fundamental, lo cual será un paso para sacarlo del poder federal el año entrante. Por eso es muy importante hacerle ver a la banda del Estado de México que la elección real se está jugando entre el PRI y Morena, entre ese exponente de la mafia tradicional que es Alfredo del Mazo y Delfina Gómez Álvarez. Les decía que el Peñato está maniobrando para ver cómo le hace para evitar esa derrota. Y parte de su estrategia es fortalecer las candidaturas de Juan Cepeda del PRD, de Josefina Vázquez Mota del PAN, pero ni así la alarman. Josefina Vázquez Mota se cae y Cepeda no subió lo que los estrategas priistas pensaron que habría podido subir, porque lo veían como el plan B, como la opción B, porque pues desde luego que a ellos les conviene tener a un gobernador aliado, un perredista, y no a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que está dispuesta a emprender una transformación verdadera del Estado de México. Este es el punto. El enorme caudal de descontento en contra del PRI lo podemos capitalizar hacia la candidatura de Delfina, que es la única que tiene posibilidades reales de desbancar al régimen priista en el Estado de México. Esto hay que explicarlo. Hay que explicarle a todos los descontentos que es la hora de expresar su ira, su malestar, su desencanto en la boleta electoral votando por Delfina. Les habló Pedro Miguel y les mando un abrazo. Continúa escuchando Desde la Izquierda. Estamos con John Ackerman. Bienvenido, John. Un gusto enorme, Patti, como siempre. Estamos aquí en una entrevista porque él es el coordinador de un esfuerzo ciudadano para evitar el fraude en la elección del Estado de México específicamente, que se llama Ni Un Fraude Más. En Twitter es Ni Un Fraude Más MX. Así es. John, platícanos, ¿de qué se trata? Sí, mira, pues somos muchos que estamos hartos de que nos roben, pues nuestras carteras, nuestras casas y aparte de todo también las elecciones. Entonces, hay una impunidad generalizada, ya nadie confía en la autoridad electoral y con razón. El Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, la FEPADE, pues no hacen su chamba. Entonces, pues estamos en un hoyo negro de impunidad y de fraudes. Y todo esto empieza con pues, el asunto electoral. Si robas una elección, pues llegando robas la ciudadanía. Si traicionas la voluntad popular, pues traicionas también al interés popular una vez que llegues. Entonces es muy importante intervenir ahí. Pues somos muchos, empezamos con un grupo de convocantes muy variados. Rubén Albarrán, el cantante de Café Tacuba, el escritor Fabricio Mejía, Araceli Damián, es diputada de Morena, pero participa en calidad de ciudadana, es académica, también el Colmex, ahí está Arias Polanco, hay unos empresarios del Estado de México que también están indignados por del fraude, uh-huh. Abogados, Netzaí Sandoval, el rector de la Escuela de Derechos de Derecho de Ponciano Arriaga, muchas personas, ajá. Y sí, en nuestras vidas personales y nuestras militancias, pues casi todos, no todos estamos con Moreno y con Delfina, se no lo escondemos, pero el esfuerzo es una cuestión ciudadano de denuncia, no implica una acción propagandística o partidista para ella, eso cada quien lo hace por su lado. Este esfuerzo busca ser una denuncia ciudadana en que pueden participar, en que obviamente recibimos denuncias en contra de cualquier partido político, ¿no? Las denuncias se reciben desde ya. Sí. Okay. Aquí el tema es que las denuncias no son solamente la elección, sino desde antes. Incluso el fraude más fuerte pues ocurre antes, ¿no? El primer paso es concientizar a la gente con respecto a los delitos electorales, porque la gente ya está tan normalizada de que es vender tu voto o acarrear, a participar en un acarreo, un acto o ahora mismo a votar. Uh-huh. Vender el acta. Son cosas normales que la gente no se da cuenta que es un delito o es ilegal. Comprar un voto o participar en cualquier esquema de complemento del voto, pues te puede llevar a la cárcel por 3 años. Está prohibido transportar a la gente a votar en la elección. Cualquier coacción, cualquier incentivo a los votantes viola la ley. La gente luego tampoco sabe que cualquier donación de una persona moral a una campaña, a un partido, a un candidato, es ilegal. O sea, ninguna persona moral puede contribuir ni una camioneta y mucho menos dinero a un partido político, ¿no? Por ejemplo, hemos recibido denuncias de que hay empresas de camiones, ¿no? Uh-huh. Que gratuitamente, entre comillas, están prestando servicios a la campaña del Mazo. Gratuitamente, entre comillas, porque son empresas de camiones que tienen contratos con el gobierno de Rubiel. Entonces, de manera, están donando su servicio de camiones, pero esto es un conflicto de interés porque están utilizando un contrato gubernamental para apoyar a un partido político, pero también abiertamente es ilegal. Aunque sea gratuito, técnicamente la contribución de esos camiones es ilegal. Esto incluso puede ser una causal de nulidad de elección. Entonces, la gente tiene que estar claro de que el debate político electoral tiene que ser el terreno de las ideas, de las propuestas. Se vale entregar gorras, cosas de propaganda estricta, pero por ejemplo un candidato no puede repartir verduras, no puede repartir televisiones, tinacos, no puede. Eso es un indicio claro de coacción del voto, porque estás dando cosas a cambio del voto. Entonces, lo que queremos es que la gente denuncie, porque la denuncia es nada más es fomentar un poco la conciencia en las redes. Uh-huh. Pero la simple conciencia luego hasta genera más frustración, porque vemos que están pasando las cosas y pues nos meten gol y no podemos hacer nada. Entonces, tenemos un equipo de abogados que están constantemente presentando denuncias a la FEPADE, al INE, al Tribunal Electoral, ya se nos sirven en nada esas instituciones, pero si no estamos presionando ahí, exacto, van a servir de menos. Entonces, necesitamos que la gente nos acerque en sus denuncias, lo que perciben, lo que ven, con la mayor detalle posible, que saquen fotografías, que anoten el día, la hora, el lugar, quiénes estuvieron ahí y qué es lo que realmente ocurrió. Porque con esa información básica, anónima, no es necesario poner nombre y apellido, si quieres, adelante, con más valentía vamos juntos, pero nada más con que pongan la información básica, nosotros como equipo nos encargamos ya de cumplir las formalidades y presentar a la autoridad y estar dando seguimiento y asegurar que investiguen, porque las autoridades tienen que investigar. Tanto el INE como el Instituto Electoral del Estado de México como la FEPADE tienen facultades y obligaciones legales para cualquier queja que les llegue, investigar para ver si realmente está fundamentado, claro, o no. Evidentemente, pocas veces lo hacen. Desechan, dicen que el ciudadano es el responsable de presentar las pruebas, pero sí tenemos que presentar algo, pero ellos tienen que ir adelante. Pero si no tenemos este tipo de cuerpo de personas que están, por un lado, animando a la gente a denunciar, dándoles confianza a denunciar, y por otro lado, presionando a las instituciones para, claro, que hagan su trabajo, pues es un granito de arena para romper un poquito esta impunidad, porque si no, pues entre el valedismo y la complicidad, pues terminamos peor que nunca, ¿no? ¿Cuál es el papel de las redes en este esfuerzo específico? Pues las redes es la magia hoy de poder difundir el tema. Hemos mandado a hacer ya trípticos para llegar más allá, porque tampoco podemos dependernos solamente de las redes. Hay que llegar con la gente y no todos tienen su smartphone, o si lo tienen lo utilizan no siempre para cosas, claro, inteligentes, muy smart, ¿no? Pero las redes son una gran ventaja. En 2006, por ejemplo, había unos 20 millones de usuarios de internet en México y ahora estamos 80 millones, ¿no? Entonces, y la juventud, sobre todo la nueva generación, está pegada todo el día ahí. Ya los smartphones no son tan caros, entonces ya casi todo el mundo tiene su pantallita y pueden manejar las redes. Eso es una gran ventaja para dar a conocer esta información y para recibir las denuncias, porque así rompes las relaciones clientelares, ¿no? O sea, si tienes que ir a una oficina a presentar tu oficio, pues la gente te ve y ya no puedes hacer la denuncia anónima. En internet, pues tenemos esta plataforma en Twitter, en Facebook y una página web que es niunfraudemás, así, sin la MX, niunfraudemás.org. Tenemos todo en formato de denuncia, puedes ubicar directamente donde ocurrieron las cosas y nosotros nos encargamos de darle la formalidad y presentarlo. No tenemos nosotros un gran equipo a ras de tierra, de brigadas visitando aquí y allá, no tenemos recursos para ello. Tenemos un pequeño equipo de jurídico y otro equipo mediático en las redes y la materia prima lo tienen que poner los ciudadanos. Claro. Entonces, por eso es muy importante que nos acerquen la información y nosotros lo podemos amplificar como denuncia pública y también sacarle punta con la denuncia jurídica, ¿no? Ok, entonces, la invitación es para que a partir de ya. No esperen a que sea el día de la elección. No. Desde ahorita denuncien direcciones donde están diciendo que van a comprar votos, así donde es, van a entregar boletas electorales ya marcadas a favor de algún partido, y la formalidad, lo único que se pide, no se pide nombre ni nada, se pide que digan en el lugar exacto, la fecha, la hora, ¿qué más? Y bueno, los abogados dicen tiempo, lugar y modo, ¿no? El modo es, o sea, quiénes estuvieron ahí, qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Es un poco de video. Y si pueden proporcionar evidencia fotográfica o de video, eso es oro puro. Y aún mejor, si tienes un smartphone que te lo geolocaliza, puedes poner tu app ahí, o prender ahí la función de que la fotografía, entre la misma fotografía, dice dónde y a la hora exacta en que fue tomada. Uf, eso es aún más maravilloso, porque entre más evidencias concretas tenemos, ya podemos hacer las cosas. Como tú dices, una de las denuncias más importantes en estos días, acercándonos a la elección que ya son los próximos días, es ubicar esas casas de compra y coacción del voto, porque es lo que no se percibe dentro de la casilla. Exacto. Porque Morena, por ejemplo, está mandando representantes en todas las casillas. Observadores ciudadanos van a estar ahí en las casillas para ver, claro, que se cuenten bien los votos. Espero que hagan su trabajo en ese sentido. Pero fuera de las casillas, ahí es donde luego el fraude está más feo, en que justamente hacen la catafixia electoral, ¿no? Te dan una boleta, claro, ya tachada a cambio de tu voto en blanco, y te dan tu dinero por eso. O tienes que mandar tu fotografía o llevar tu fotografía en tu teléfono de cómo votaste, ¿no? Pero ese es intercambio. Mucho se hace por transferencia bancaria, ¿eh? O sea, te transfieren a tu tarjeta, etcétera. Eso es lo terrible. Pero también todavía están utilizando estas casas de compra y coacción del voto. Entonces, si tú detectas taxis o transporte público yendo y regresando de la casilla el día de la votación, o desde antes te avisan o te enteras, esos ya son delitos, hay que denunciarlos y circularlos fuerte, ¿no? Okay. Entonces, y nosotros podemos ir personalmente o obligar o presionar a las autoridades para que ellos mismos, por ejemplo, pues hagan una visita a una de esas direcciones que tú ubicas, que en nuestras elecciones, por ejemplo, se ha utilizado para la compra de coacción, y ahí vamos fomentando pues la vigilancia, ¿no? Es muy importante que se sienten observados, porque se sienten muy impunes, y son impunes, porque, claro, eso ha sido la práctica, claro, histórica, sobre todo en el Estado de México. Y si por lo menos les hacemos sentir observados, fiscalizados, denunciados, eso puede ser la diferencia entre que la libertad del ciudadano sea la que decide de la elección, o estas redes de compra. Son redes de crimen organizado, ¿eh? No, claro, lo puedes llamar otra cosa. O sea, están organizados, claro, para cometer un crimen, un delito, que es la compra del voto y la manipulación de voluntad popular, y esto es criminalizado, ¿no? Entonces, las autoridades no lo están investigando, no lo están previniendo. Lorenzo Córdoba incluso le iba a decir una vez que esto de la compra del voto no se resuelve desde las elecciones, es una cuestión de la pobreza, la ignorancia, y que se ocupe Nuño, ¿no? Su amigo Nuño. Pero no, INE, sí, y la FEPADE, el IEM, tendrían que estar haciendo cosas muy concretas y no están haciendo nada. Entonces, pues tenemos la obligación como ciudadanos a entrarle y a defender la democracia, ¿no? El año pasado, en la elección del constituyente en la Ciudad de México, hicieron un ensayo. Sí. ¿No? Yo me acuerdo bien que denunciaron en tiempo real, uh-huh, lugares de compra de voto, sí, casas de compra, sí, de voto, sí, y tuvo que llegar la FEPADE justamente por esta, sí, presión ciudadana, sí, que se hizo. Uh-huh. La idea es más o menos la misma, es pero más organizado. Exactamente. También en 2012 hicimos un esfuerzo similar que se llama Todos que Contamos, que estaba una plataforma web que dirigió en ese momento Pablo Enrique Sandoval, y otros académicos y abogados, ¿no? Y ellos incluso llegaron como ciudadanos algunas sanciones en contra del PRI por rebase de tope de campaña, por compra del voto, etcétera. Entonces, sí, pero han sido muy improvisados en el pasado. Este también lo empezamos quizás tarde, al principio de las campañas, a principio de abril, pero ya estamos bien encarrilados, ya tenemos una buena presencia en las redes, y evidentemente sí, pues para, como en todas otras cosas, el EDOMEX es un ensayo para este próximo año. Claro. Entonces, vamos a ver cómo funciona, pero ahora, vamos a perfeccionar cosas y toda la carne al asador para claro, que continúe esta liberación democrática como está ocurriendo en el Estado de México, pero para todo el país, ¿no? La pregunta era sobre todo para entender que sí, aunque sea poco, pero sí hay resultados favorables. Claro. Uh-huh. Después de la observación, sí, y la supuesto, denuncia, ¿no? Por supuesto. Sí, entonces, sí, sí. Pues esa es la idea, porque las redes sociales en sí sirven para conectarnos, sirven para desahogar y sirven para organizarnos. Pero si no tenemos ese complemento de la organización, pues se queda ahí, en las redes. Claro. Entonces, esto es justo la idea de aprovechar de las redes, estar presente en las redes, pero ir más allá de las redes para tener un verdadero impacto a ras de tierra en la elección, ¿no? Pero para eso depende que justamente nos hagan ya la información. Es increíble cómo a veces es difícil. Somos muy rápidos para desahogarnos, pero luego cuando ya se trata de construir nuevas cosas, de participar directamente, de pues nos da mucha flojera, y bueno, tenemos muchas actividades, ¿no? Claro. Pero pues es por lo menos un granito de arena para eso, ¿no? Entonces es Twitter, @ ni un fraude más MX. Así es. Facebook es igual, ni un fraude más MX. ¿Eh? Y la página web, ni un fraude más. Más, nada más, .org. .org. Para así cualquiera es. De las tres formas, es buena para hacer llegar cualquier... Uh-huh. Y también hay un WhatsApp, no lo tengo en memoria, pero ahí mismo en la página web de niunfraudemás.org, ahí mismo hay un botoncito y puedes ir directo al WhatsApp también. Y obviamente que habrá una especie de hashtag que podamos... Seguir. Claro, el mismo niunfraudemás es un hashtag, también se puede usar, por supuesto. Okay. Pero esos luego los ensucian bien feo. El día, por ejemplo, que mencionas de la elección de la constituyente. El PRD... Me ensució esa hashtag así horriblemente, mandaron así mil cosas con fotos de Raúl Flores y de los candidatos del PRD y quién sabe qué, el mismo PRD me lo echó abajo, básicamente el hashtag ya no servía para recoger denuncias, entonces hay que usarlo, pero también la arroba y la página web tiene toda la plataforma para de manera confidencial, anónima, se puede entregar la información. Sobre todo que sepan que es anónimo y confidencial, no corren riesgo cuando denunciando un fraude y se puede denunciar desde ahorita y hasta el final. Puedes poner todos los detalles de lo que ocurrió, incluso fotografías y todo, pero sin tu nombre, ¿no? Entonces, eso no te compromete tu anonimato poner detalles. Es que luego la gente cree que para que sea muy anónimo tiene que ser así como muy general. Por ahí está pasando algo. No, necesitamos los detalles. Y si quieres poner tu nombre, ponlo para dar seguimiento. Nosotros, los ciudadanos contigo. Y si no, tampoco, ¿no? Claro. Entonces, esa es la idea. Vamos a seguir. La idea es que sigan además la cuenta porque están subiendo. Más allá de recibir información, están subiendo mucha información que le sirve a los ciudadanos. Así es. Para entender además qué es fraude y qué no, porque en esto que dices, de repente ya se diluye, ¿no? Así es. Entonces, que la gente sepa qué es un fraude, que la gente pueda denunciar y pueda aprender un poco cómo se llevan a cabo las elecciones, en este caso la del Estado de México en particular. Así es. Pues muchas gracias, John. Yo sé que tienes muchísimo trabajo y muchísimas actividades, así que muchas gracias. Desde la izquierda te agradecemos mucho. Al contrario, un gusto, un honor, Pati, como siempre, diálogo contigo y estar desde la izquierda y difundiendo con tantas personas tan dignas que tiene este pueblo que ya merecemos un mejor gobierno, yo creo, ¿no crees? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Estás escuchando Desde la Izquierda. Elecciones del Estado de México. Es nuestra entidad la más poblada de México. Está llena de contrastes. Actualmente nos es más difícil habitar en ella. El incremento de la inseguridad, la falta de empleo y las posibilidades de tener un desarrollo profesional nos hace buscar trabajos cada día más distantes. Incluso, muchos de ellos, hasta la Ciudad de México. Cada sexenio nos prometen cambios. Cada sexenio tenemos condiciones peores. El denominador común, el voto por el PRI. Durante 4 generaciones han empobrecido a nuestro Estado. Cada vez estamos en condiciones más adversas. La falta de empleo ha generado mucha violencia. Hoy temo salir de casa, temo por mi seguridad y la seguridad de mis hijas. No hace mucho tiempo podíamos dejar salir solas a nuestras hijas. Ahora no. Temo por la integridad de ellas y por la mía propia. Según datos de la ONU, el 95% de los feminicidios quedan impunes. Y eso sin contar con las mujeres que día con día ya no vuelven a su casa. El anterior sexenio fue una muestra fehaciente de lo que hoy hemos comprobado. La violencia es inherente al gobierno del PRIAN. Y haciendo un poco de memoria, con Felipe Calderón, según la ONU, los feminicidios en México aumentaron en un 40% entre 2006 y 2012. Y Peña Nieto no hizo nada para revertir esta tendencia nacional. Tampoco Erubiel Ávila en Ecatepec, ya que se vislumbraba como lo que es hoy, el municipio más violento de todo México. Erubiel Ávila, al igual que Peña Nieto, tampoco ha hecho nada para mejorar nuestra seguridad. La primera parte de su sexenio fue tratar de catapultarse para seguir con los pasos de su antecesor. Y hoy, es el mejor animador de la campaña de Alfredito Jr. El Estado de México necesita un gobernador, no un merolico electoral. A pesar de la implementación tardía de la alerta de género, en 11 municipios se registraron 263 feminicidios en 2016. Y aún así, ¿tienen el cinismo de pedir nuestro voto? No te dejes engañar. Madre, abuela, hermana, hija, tía, amiga, maestra, profesionista, ama de casa, comerciante, estudiante, niña, haz conciencia. Tu vida es única y no regresa. A la hora de la elección, mi voto para Delfina, por la integridad, porque ella sí comprende nuestras necesidades. Ella ya vivió nuestros sufrimientos y desde su humilde origen reta al podrido sistema. No vendas tu voto. Una vida no vale una despensa. La esperanza se vota. Vivas nos queremos y ni una menos. En los últimos días hemos escuchado a muchas personas y a varios comunicadores hablar de dos temas que están estrechamente relacionados y que se mencionan porque pueden tener importancia determinante en el resultado que se obtenga en las próximas elecciones a celebrarse en los estados de Nayarit, Coahuila, México y Veracruz. Por un lado, está lo referente al voto útil, que como ya se ha señalado, se refiere a la decisión del ciudadano votante para hacer que lo que elige en las urnas tenga valor real y no se pierda sufragando por opciones o partidos políticos que claramente perderán la contienda, al ser muy baja la cantidad de votos que alcanzarían según las estimaciones oficiales y particulares. ¿Qué haces cuando tu partido va a perder con seguridad? Pues buscar una opción política que represente sanamente los intereses del país, valorar a los candidatos que participan en la elección y en base a ello, definir una opción ganadora por la que puedas votar. Así, tu voto ayudará a que quien llegue al gobierno lo haga con un proyecto político que responda a tus necesidades. Por otra parte, se encuentra lo que se conoce como voto duro. Este segmento de votantes resulta de una de las prácticas más viejas del antiguo y hoy dizque nuevo PRI. Se refiere al segmento de votantes controlados por el Estado que sufragan por obligación o convicción por el partido tricolor. Por obligación lo hacen todos aquellos que son presionados por sus líderes sindicales, patrones, jefes políticos, administradores de recursos, autoridades agrarias, civiles, militares y policiales, para que voten a favor del PRI, con la advertencia de que perderán sus derechos, su trabajo, los recursos que reciben, su seguridad social e incluso su seguridad personal si se descubre que votaron por una opción diferente. El voto duro, en este caso, está basado en una estrategia de amedrentamiento del ciudadano, de chantaje descarado y de amenazas abiertas para conseguir que el votante, atemorizado, se doblegue y otorgue su voto al candidato del partido que lo humilla de este modo, es decir, al PRI. Por convicción, votan todos aquellos que han resultado favorecidos por los gobiernos del PRI, desde el humilde burócrata que cree que su plaza y su futura carrera pública dependen de la permanencia del priismo en el poder, hasta el alto funcionario que sabe que con el PRI en el gobierno siempre habrá huesos jugosos para él en cualquier dependencia pública. Votan convencidos también los industriales, los prestadores de servicios, los propietarios de los medios de comunicación chayoteros y todos aquellos que hacen negocios al amparo del partido tricolor, quienes ven un peligro directo a sus intereses si otra propuesta política derrota en elecciones a quien les ha dispensado grandes beneficios particulares. El voto duro se forma entonces de dos ingredientes muy diferentes: el miedo inducido hacia los débiles y necesitados, por una parte, y la ambición de quienes se sienten cobijados y protegidos por este sistema y que se niegan a cualquier cambio que altere el actual orden gobernante. ¿Cómo derrotar al voto duro obligado que castra, que humilla, que obliga a satisfacer la voluntad de quien tiraniza y ofende? Creo que la respuesta para este caso es similar a la del cuento del borrachito que acude al doctor para conseguir un remedio que le permita dejar de beber. El doctor le prescribe una dieta especial en la que debe tomar por la mañana un licuado de fruta con huevo, al mediodía una tortilla de huevo con jamón, para la comida una torta de huevo o huevos a la albañil y de cena su licuado de chocolate con huevo. El borrachito ve su dieta y pregunta inquieto al doctor: oiga, doc, ¿que no son muchos huevos? Eso es lo que se necesita para dejar de beber, mi amigo, le responde el doctor. Muchos huevos. A veces es difícil tomar una decisión personal que rompa definitivamente con una costumbre o con hábitos dañinos a los que nos han acostumbrado por años los políticos priistas que se enriquecen a costa de nuestras necesidades. Pero hay que considerar que si tenemos el valor suficiente al momento de emitir nuestro voto y elegimos una opción diferente al PRI que garantice el desarrollo nacional, podemos romper definitivamente el ciclo de pobreza, inseguridad y abandono al que nos ha condenado el PRI desde hace muchos años. Esto lo podemos conseguir en un solo día, votando a conciencia y sin miedo. Nuestras familias se merecen un futuro mejor, libre de PRI y PAN. Además, hay que tener en cuenta que si el voto duro obligado se revela y triunfa el voto duro por convicción, se viene abajo de manera automática, pues son muy pocos los ambiciosos que forman parte de la aristocracia del PRI. En estas elecciones, piensa y dale valor a tu voto, sin miedo, y poniendo toda tu confianza en ello, elige la mejor opción y vota Morena. Morena va, y juntos hacemos el cambio. En una reciente entrevista, Andrés Manuel López Obrador respondió así a una pregunta de Ciro Gómez Leyva sobre la violencia en Venezuela. Un dirigente puede poner su vida en peligro siempre que lo crea necesario, pero no tiene el derecho de poner en peligro la vida de los ciudadanos bajo ninguna circunstancia. Esperemos que el PRI entienda esto y no pretenda alcanzar un triunfo ilegítimo y fraudulento por el cual tendrían que pagar los ciudadanos mexiquenses con su sangre y su dolor. Es hora de reflexionar y competir con honestidad valiente. Ese es el camino. Desde la Izquierda es una producción independiente para Radio La Nueva República y Radio AMLO. Síguenos en @ desde la izquierda, así, sin R. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda, cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Ay, ay, ay, ay. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A unos prianistas mafia llamamos, o derecha y los desde la izquierda.